Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Para toda mi gente de la provincia del Oro y el mundo entero. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Eche pa'lante siempre! ¡Ay! Perfumado pa' perro sadito, hechizado de amor llegó, con promesas y con esperanzas. La guambra que quiero yo, papelito esperándote así, vuelve pronto a consolar, papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Para mi gente, gente, qué rico, apriete manita. Por tu desengaño o quizás en desesperación, adorarte tan ciego y guardarte en el seno de mi corazón, papelito esperándote ansío, vuelve pronto a consolar, papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Para mi linda gente de la costa ecuatoriana, la gente que baila sabroso, Manaví, allá vamos. Sí, sí, sí. Perfumado pa' perro rosadito, hechizado de amor llegó. Papelito esperándote así, vuelve pronto a consolar, papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Demenciado por tu desengaño, en desesperación, adorarte tan ciego y guardarte en el seno de mi corazón, papelito esperándote así, vuelve pronto a consolar, papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Este es otro éxito más de Producciones Bemar Internacional. Víctor Manuel y su orquesta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Papelito esperándote así, vuelve pronto a consolar. afecto más grande del mundo e invitándoles a deponer actitudes negativas, iniciamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta, su radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar también a todos quienes nos acompañan a través de nuestras radios amigas como Radio El Buen Pastor en Saraguro, Loja, Radio Cariamanga, Radio La Voz de Zamora, Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y a través de los satélites www.corape.org.es y también www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy juntos conduciremos este programa y estaremos en este gran escenario que les hemos preparado para tener un gran encuentro de artistas. Aquí estará la historia de la canción, un jumbo ecuatoriano, Atahualpa, Carlos, de Carlos Bonilla Chávez, y también El pasillo faltándome tú, letra y música de Carlos Falqués, que le han interpretado varios artistas. Así que no se separe, porque de inmediato comenzamos Florilegio Musical Ecuatoriano y lo vamos a hacer con nuestra reflexión cotidiana. Y esta dice así: no se puede dar lo que no se tiene, tomado de la página de Chosan. Quien no puede ser feliz, no puede dar felicidad. Quien no está cómodo en la vida, no puede hacer que otros se sientan bien. Por eso hay personas que contagian su felicidad, así como personas que siempre tienen quejas y dejan tras de sí un largo rostro de amargura. No se puede dar lo que no se tiene. Cuando se piensa en esta frase, de inmediato pensamos en las cosas materiales que cada cual posee. Pero esta reflexión no va por ese camino. Es de aquellas personas que viven siempre en forma triste y maldiciendo su mala suerte, porque según ellos todo les sale mal. Personas que siempre desean cosas que no están a su alcance, cosas que otros tienen, personas que cuando algo tienen no saben apreciarlo y solo piensan que debieran tener más. Aquí viene un paréntesis y decimos: no me entiendes, no me comprendes, ya no nos entendemos, por aquí está tu camino, yo tengo el mío. Pero nos olvidamos de ver qué pasa atrás de esto. Nos hace falta reconocer también nuestros errores para poder mirar el de aquella persona. Todo sería diferente si esas personas pensaran unos minutos que la felicidad y el gozo que se puede obtener en la vida nos la brindan las cosas sencillas, cosas que siempre están a nuestro alcance, como un amanecer, disfrutar de mirar una flor, de ver reír a los niños y simplemente agradecer lo que la vida nos ha dado. Esa clase de personas, por más que les muestres estas cosas, no sentirán nada, no tendrán alegría y no alegran, o no hay forma de hacerles sonreír, porque no pueden alegrar a su corazón y a los demás. Puedes disfrutar de esas cosas porque estás llena de amor, de ilusiones, de esperanza, te sientes contenta por dentro, y eso es hacer feliz a ti mismo y a otras personas de una forma completa. Si tienes amor en tu corazón, puedes dar amor, y eso sí que es, pero valioso. Hay quien pensará que si una persona es feliz es que no tiene problemas, pero no es así. Claro que tiene problemas, solo que sabe sobrellevarlos, y aunque muchas veces el dolor golpee fuerte en su corazón, por ser una persona llena y plena, nada logra anular su felicidad. Si su serenidad para ver la vida toma todo lo malo como experiencias y sabe salir adelante aún y a pesar de estos problemas cotidianos que la vida nos da cada día. Lograr la felicidad interior sucede cuando todo su ser está en su completa armonía con todo lo que eres y haces. Y mientras más amor repartas, y el mundo más grande se hace dentro de ti, a modo que puedes repartirlo a manos llenas, eso te convierte en una persona bien encaminada alguien que sabe lo que quiere, que conoce sus metas y hacia dónde llegar. Ser así te convierte en una de esas personas en las que todos se acercan, pues son como un imán a la que todo se le pega, lo bueno y lo malo. Pero, ¿sabes? Salir airoso, pues te has construido firme y también sólido. Existe un tipo de personas que no puede dar porque no tiene nada bueno en su corazón. Son pobres de espíritu, no hay alegría ni amor dentro de ellas. Es como un campo árido donde nunca se podrá sembrar. Son personas nocivas que viven el cada día amargándose y deseando que todo, pero no quieren nada absolutamente. Desagradecidos, hay muchas personas así en nuestras vidas. Puede ser personas cercanas o lejanas, pero siempre hay alguien a quien le cabe como anillo al dedo esta frase: no se puede dar lo que no se tiene. No tiene sentido esperar cosas buenas de este tipo de personas, porque si no saben ser felices, ¿cómo podrían dar a otra persona aquello que carece? Así que con esto, mis amigos y mis amigas, la vida es alegría, es amor, es dar a manos llenas los talentos que poseemos. Dar amor es un acto que nos hará una mejor persona, única, irresistible, porque podemos decir: yo sí puedo dar lo que tengo, que no es poco. Me sobra amor, me sobra felicidad. Soy alguien que lucha aún contra la corriente, pero que derramo felicidad a mi paso. Seamos felices. ¡Ah, caramba! Recordando que todo problema tiene solución. ¡Qué hermoso esto! Yo sí puedo dar a manos llenas. No importa la corriente que le venga, no se deje vencer, no se deje llevar. Un abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos y los que están acompañados. Pues ya sabe lo que tiene que hacer, ser recíproco. Dar, dar, dar. De a manos llenas, que nada le cuesta. Muchísimo amor. Y para nosotros acompañar a ese abrazo gigante, gigante, gigante, después de haber escuchado una canción junto a Víctor Manuel y su orquesta de Balsas, Provincia del Oro, Papel Rosadito, pues nosotros vamos enseguida a compartir otra canción, una canción añeja. Esta lleva por título El Baile de la Santita. Hay santos y santas el día de hoy, si no los hay, que los haya. Nos trae este tema musical Las Maravillitas. Hoy que es el día de tus santos, te dedico a ti este tan... fiestitas que hicimos para gozar. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Ayichichi, ayituta, ayipunya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos quienes comparten con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano. En cualquier horario que usted esté compartiendo con nosotros. Esperamos que puedan comunicarse al 2220-966, 2220-966. Es importante la reciprocidad. Usted desde su hogar, desde cualquier espacio donde se encuentre, y nosotros desde acá, desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Si usted no tiene acceso, puede escribirnos a nuestro Facebook. Estamos como Laura Ríos Armijos o Radiodifusora CCE. O a nuestro email, lauraerdenita@gmail.com. Bueno, y con esto quiero decirles que vamos a tener un gran encuentro de artistas aquí en nuestro programa, como ya lo habíamos anunciado, mis estimados amigos, y vamos a iniciar. Entramos en materia, vamos a tomar esto del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. ¿Y quién fue Carlos Galo Raúl Bonilla Chávez? Nació en Quito el 21 de marzo de 1923 y falleció también en esta ciudad el 10 de enero de 2010. Hijo del señor Carlos Bonilla y de la señora Carmen Chávez. Muchos años atrás, en el mismo mes y día, nace el músico clásico Joan Sebastian Bach, con otra coincidencia que Bonilla Chávez vino al mundo con un oído totalmente perdido y el otro defectuoso, al igual que Beethoven. En broma, por ese motivo, él dice que tiene oídos estereofónicos. Fue músico, compositor, arreglista, profesor, guitarrista y contrabajista, principalmente autodidacta. Pero estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito y se graduó en contrabajo por el año de 1950. Es el único hasta hoy graduado en el país en dicho instrumento. Luego fue el primer atril de los contrabajos desde 1956, año en que se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, hasta cuando pasó a retirarse en 1985. Vamos a escuchar nosotros la música. Al regresar queremos compartir también un artículo que nos hace llegar a través de nuestro Facebook, Enrique Sánchez, sobre un tema que ya viene cocinándose, que se viene diciendo, que se viene expresando y que en alguna ocasión también aquí en este espacio habíamos hablado sobre la música de transición. En breves minutos les daremos a conocer qué piensa Enrique Sánchez sobre la música de transición. Bueno, y nuestro siguiente invitado aquí en nuestro programa, para rendir homenaje a todos los intérpretes, creadores, compositores y todos los que estuvieron tras telones para dejar este patrimonio y seguir haciendo el patrimonio sonoro. Vamos a invitar a usted para que pueda escuchar otra de las canciones que precisamente le corresponden a nuestro un invitado, como es Carlos Bonilla Chávez, y es Cantares del Alma. Aquí está Eduardo Enderica. Y en el piano, el señor Marzo Miyaga, para interpretarnos este gran tema musical, Cantares del Alma. Thank you. Es en tu boca que encontré mi cielo. Es en tus labios que encontré sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en tus tiernos besos las melodías para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que encontré sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en tus dulces besos las melodías para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Y ya estamos de regreso para seguir compartiendo más información. Mi abrazo gigante a todos quienes comparten con nosotros a través del Facebook. Recuerden que en Radio Difusora CCE hay un link que dice buscar aplicación y usted puede escuchar la radio. Y mientras conversa, intercambia opiniones con sus amigos y con sus amigas. Bueno, vamos por acá. ¿Qué más datos tenemos de Carlos Bonilla Chávez? Considerado el padre de la guitarra clásica del Ecuador, en 1952 creó la cátedra de instrumentos en el Conservatorio de Quito, mérito que tiene también la dirección del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto por el año de 1963-1968, con quien ganó el primer lugar en el festival. También fue invitado por el Departamento de Estado norteamericano. ¿Para qué? Para dar conciertos con su guitarra en 37 estados de Estados Unidos. En 1972 viajó a Colombia para colaborar como instructor de armonía y primer contrabajo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá por varios años. Ahí está todo lo que podemos conocer de este gran personaje que ha hecho historia a través de la música en Ecuador. Bueno, vamos nosotros a ver si es que encontramos este... Hay grandes temas musicales. Ustedes saben que nuestro país también, de acuerdo a las épocas, ha ido marcando esos espacios con creaciones, la época del odio, la época del amor, del desamor, y ustedes aquí ya han conocido que de ciertos investigadores musicales que nos han contado al respecto. Y precisamente vamos nosotros a continuación a escuchar la voz de una joven talento ecuatoriana, Valeria Parra, a quien envío un abrazo gigante, siempre el éxito, que la sigue esperando paso a paso. Y ustedes que han tenido el gusto de escucharla desde sus primeros pininos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a enviar ese saludo también especial para Verónica Alexandra, su madre, y para todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa Macon Casa, así se llama, Macon Casa, en el sur de la ciudad. Gracias por amplificar la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, enseguida escuchamos la canción Amor y Odio. De Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay más información que tenemos de Carlos Galo Raúl Bonilla Chávez. Como anécdota, nos cuenta este personaje a través de este libro, Lo Mejor del Siglo XX, es que en una velada que tocó para el presidente Galo Plaza, quien debía quedarse hasta las 11 de la noche, pero por su concierto se quedó hasta las 3 de la mañana y le dijo con admiración, cambiemos las manos para la presidencia. Y Carlos Bonilla le contestó, no, porque a usted solo le faltan 2 años de gestión y yo quiero tocar toda la vida. ¿Qué tal estas frases, esos sentimientos que salían inmediatamente a flote? Vamos a irnos nosotros a escuchar más música y al regresar les vamos a contar cuáles son las creaciones, algunas que se destacan aquí en este libro de Carlos Bonilla. Y otra de las melodías que tenemos por acá. ¿Qué les parece si compartimos algo que precisamente no le corresponde al personaje que le hemos invitado, pero vale la pena compartir gracias a todos los oyentes que comparten estos temas musicales a través de las redes sociales? Hay una canción que lleva por título Catacocha, Tengo pena al despedirme. Esta canción la interpreta el dúo Manantial, que estaba integrado por Felipe Riofrío y Cruzcaya Santos. Catacocha es la cabecera cantonal del cantón Paltas, provincia de Loja. Así que para todos los lojanos, para todos los catacocheños o catacochenses, les vamos a dedicar esta canción. Tengo pena al despedirme, porque en ti queda lo más grande de mi vida. Catacocha, tengo pena al despedirme, porque en ti dejo lo más grande de mi vida. Dejo a mis padres que a mí se dieron la vida, y sus horas de dolor me dieron calma. Dejo a mis padres que a mí se dieron la vida, y en esas horas de dolor me dieron calma. Nunca pensé dejar este lugar, amado, donde quedan mis amistades y mis recuerdos. Nunca pensé dejar este lugar, amado, donde quedan mis amistades y mis recuerdos. Solo me llevo el corazón despedazado por el dolor de la ausencia en que me pierdo. Solo me llevo el corazón despedazado por el dolor de la ausencia en que me pierdo. Amigos, amigas, y ahora vamos a contarles algunas de las creaciones de Carlos Bonilla, quien ha compuesto obras sinfónicas no solo de guitarra. Mil años de música, raíces, umiñahui para orquesta, también ha escrito el texto Método para guitarra, Chasqui, Suite Andina, Ecuandino, Acuarela Indígena, Atahualpa con este jumbo, tambores chiris, Ponchito al hombro, Indiecito tabaleño, y sus obras clásicas que han sido editadas en París por la Casa Max, Elegía y Danza, Preludio y Jumbo. En el género popular ha hecho Los pasillos, Cantares del alma, Subyugante, Beatriz, Suena mi bien, Felicidad, Meditación, Pasillo número 1, Pasillo número 2, Nocturno, Idílica, Solo tú, El aire típico, Las quiteñitas, Fin de fiesta, que compuso cuando tenía 15 años de edad y es parte también del éxito como director musical, arreglista, guitarrista, acompañante en el pasillo Tú y yo con los hermanos Miño Naranjo. En julio del 2000 fue condecorado por el Congreso Nacional. Carlos Bonilla Chávez forma parte de los creadores nacionalistas de línea tradicional. Creadores nacionalistas. Ustedes recordarán también aquella época nacionalista que ya les habíamos comentado y obviamente pues ya de a poco nos vamos nutriendo de la música. Vamos enseguida a escuchar, ¿qué les parece si escuchamos Atahualpa? Una de las canciones que hemos hecho alusión, Carlos Bonilla y su guitarra, Jumbo. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y aquí nos vamos con la historia de la canción que acaban de escuchar. Dice y contaba con todo ese buen ánimo de compartirlo, decir, me salió una noche que estudiaba con mi guitarra, pero ni siquiera se me ocurrió escribirla. Eso fue por el año 1940-41. Tenía menos de 20 años. 5 años más tarde, verificando los arreglos para el conjunto Los Barrieros de Quito, me acordé de esta pieza y se la cedí para que la interprete. Posteriormente, un conjunto de órganos, violines y guitarras la grabó para Discos Nacional de Gustavo Müller, con arreglos míos. Para entonces solo tenía la música. Por 1953 más o menos me vi obligado a hacer la letra. ¿Qué pedacitos es de Luis Alberto Valencia? y la hicimos a solicitud de Humberto Carrillo, director del Coro Quito, quienes fueron los primeros en grabar esta canción cantada. Rey del Sol, Atahualpa indio rebelde, Atahualpa despierta. Encontrarás rendida tu raza querida en medio de esas cadenas de blancos perdida. Somos tu raza, Atahualpa, que siempre estamos luchando, que siempre estamos gritando. Justicia, justicia, ven con tu alma, Atahualpa, a darnos más vida. Y llegará un día, gran Atahualpa, que rompiendo esas cadenas tu raza reviva y entonces, gran Atahualpa, será nueva vida. Regresa, Atahualpa, tu raza grita, Atahualpa. Ahí está, miren, la letra de este tema que primero nació solamente instrumental y que posteriormente, para que le cante el Coro Quito en 1953, Carlos Bonilla Chávez le puso la poesía acompañado de Luis Alberto Valencia. Vamos a seguir con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de www.caselacultura.gov.es y 940M y a través de nuestras radios amigas en Saraguro, en Zamora, en Loja, en Baños, en Cañar y también en Santo Domingo de los Áchilas y en todo el Ecuador a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de del satélite www.corape.org.es. Vamos con otra canción. Acá está Carlos Bonilla Chávez con una canción que titula Subyugante y la interpreta la agrupación Zafra. Thank you. musical ecuatoriana. Ya estamos de regreso, sigue corriendo el tiempo, pero nosotros no podemos irnos sin compartir lo que les habíamos anunciado al inicio, que era el artículo que nos hace llegar Enrique Sánchez sobre la música de transición. Él señala que nombre con el que se identifica al largo proceso que vive nuestra música desde la década de los 60 hasta nuestros días, tiempo en el cual se ha interpretado la música tradicional con diferentes arreglos y estilos internacionales, de cierta manera descuidando la identidad musical y dejando de lado la creación de nueva música nacional, paso que es muy importante para el desarrollo de la cultura. Creemos que es hora ya de continuar con el desarrollo de la música ecuatoriana sin desmerecer el trabajo de ningún intérprete y que todos los compositores y poetas colaboremos en esta hermosa tarea, valorando nuestra cultura y ayudándonos de todo el conocimiento y experiencia que tengamos a mano. La música de transición se caracteriza por interpretar 1. Música tradicional. 2. Música tradicional con nuevas interpretaciones sin importar el estilo. Y 3. Nueva música ecuatoriana en ritmos tradicionales o con nuevas puertas rítmicas. Esto dice que los maestros necesitan cambiar algo. No hay ningún inconveniente. Por lo tanto, miren ustedes que la música, de hecho, se habla de esta nueva generación de la música que va cambiando a través del tiempo. Y lo que dicen es... le ponen por ahí algunos cambios, pero que no pierde su estructura, no pierde su forma de ser. Esa es la música ecuatoriana. Y por lo tanto también recordarán que aquí nos decía Enrique Sánchez y también otros músicos que habíamos invitado, como Milton David Arias, él nos decía, hay que ponerle misquilla, hay que ponerle la esencia, es decir, corazón a nuestra música. Y bueno, con esto vamos a seguir con otra canción que les hemos traído, que esperamos que ustedes le disfruten, y esta le corresponde a Carlos Bonilla, y la interpreta Eduardo Brito. Sueña mi bien, así es el título de esta canción que la vamos a compartir a continuación. Entonces vamos con Sueña mi bien. Es así también como usted puede decir a las personas que comparten con usted. Gracias a todos los oyentes que están en los diferentes espacios, en las fábricas, conduciendo, en su oficina, en cualquier lado de estos. Disfrute. Sueña mi bien, que en esta noche de cantarte a ti mis trovas de amor, junto a tu reja, en tu soñar, para que mi arrullo llegue a ti, decirte en sueños lo que mi alma siente, escúchame. En noche silenciosa y verás qué hermoso es amarnos siempre. Y al oír mis frases cariñosas que te dirán lo mucho que te quiero, tú sabes que por ti me muero. Despiértate, mi cielo, y no me hagas tanto padecer, porque si no mi alma desespera y me grita por verte mi amor. Escúchame, en noche silenciosa, y verás, verás qué hermoso es amarnos siempre. Sueña, mi bien. Amigos, amigas, hemos llegado a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, como siempre, por habernos acompañado en este gran escenario. Sin la presencia de ustedes, sin la sintonía de ustedes, imposible pensar y generar programas como este. Les esperamos en nuestra siguiente emisión y que sigan disfrutando de la programación de su radio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.